cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tu zona de peligro, hasta provocar tus gritos, hasta provocarte. Que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, toque de malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Díselo, Víctor. Ponce y Víctor Manuel. Dale, Víctor, yo te sigo. Pasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos. Despacito, quiero respirar tu cuerpo y llevarte al infinito. Déjame sobrepasar tus olas de peligro, despacio y sin prisa, poquito a poquito. Despacito, no miremos el reloj, eso es lo que necesito. Déjame sobrepasar. Playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.